Sol. Opa, ya estamos aquí los del pequeño Ternasco con nuestros alaridos habituales, dispuestos a hacerte pasar un buen rato. Arranca con esta marcha roguera el episodio 537 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite a las 3 de la tarde, hora Madrid, de lunes a jueves, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. En la curva del sueño. Desde San Pedro Galanda, creando conciencia roguera para toda la banda. Escondido y cuando llegue. Y hoy además arrancamos de contrabando con Contraband. Esto se titula Bienvenido al Mundo de los Sueños y fue el primer adelanto de su LP, álbum larga duración debut llamado Revolución. Ya tenían algunos trabajos discográficos la banda barcelonesa de hard rock, pero este Revolución es el debut en forma de long play. Dice Roxana Rosael, yo no saludo, sí, corazón, sí, perdona. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Recibe también los saludos de todavía vecinos Santi y Pequeño Ternasco. Yo encontraré el sonido y te lo regalaré. We'll be right back. Dosis de Metal, Pequeño Tarrasco. Me estaba aquí acojonando nuestro ternasco Diego. Ahora ¿quién me llama ahora? Me cago en la leche, anda, sube un momento. Había que contestar, que era el albañil. Pues no puede hacernos la obra ahora mismo, porque la obra que toca es seguir con el programa, con este episodio número 537 de Pequeño Tanasco. Decía que me estaba acojonando nuestro Tanasco Diego. Dice, ¿hoy no hay programa o qué? Yo, pues estamos sonando, tío. Bueno, nuestro Tanasco Diego, Logroño Power, que nos acaba de mandar, aparte de este susto, ese poderoso gro habitual. Tenemos que saludar también, porque lo manda San Pedro Calanda, a nuestro terrasco costarricense, a Esteban, del programa Subsuelo S.A. todos los lunes a partir de las 22:00 hora Madrid, aquí en la Radio Online del Rock. Y lo que tenemos que hacer también es continuar con el programa, con la primera sección. Hoy, como va a haber entrevista, pedazo de entrevista con los chicos de Mortal Maze, pues no va a haber bizarradas, pero sí que recuperamos, como es habitual, la sección de la noticia tonta, Roxa Roxae. Reconocido psicólogo español asegura que Putin es reptiliano. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, sí, es reptiliano. Según los conspiranoicos, estos reptiles, los reptilianos, nos controlan creando guerras y fake news para mantenernos distraídos. ¿De qué? De la realidad, para mantenernos distraídos de la realidad. O sea, más crudeza de realidad para sí. Una peor, ¿o qué? Tolabas que hay por todos los lados. Lo que pasa es que esta noticia, este titular, viene en una página de tolabas de estos, que sí. Se llama Mundo Esotérico y Paranormal. que muchas veces nos nutre de titulares para las bizarradas. Y en esta ocasión es que el titular es de lo más tendencioso que se puede... A ver, lo han retorcido de manera brutal. El psicólogo este español no ha asegurado que Putin sea reptiliano. Este psicólogo español no es un modorro de estos que andan con teorías conspiranoicas, ni mucho menos. Según algunos creyentes en esta teoría, los reptiles famosos incluyen a la reina Isabel II, la familia Bush, Elon Musk, Mark Zuckerberg, directores de los principales bandos mundiales, celebridades como Justin Bieber y Katy Perry, e incluso el propio Vladimir Putin, que se ha convertido en la figura más perseguida de la actualidad política. Por lo que algunos de los mejores psicólogos y psiquiatras del mundo están analizando las características de su etapa, sobre todo en estos últimos días. Uno de esos expertos es Javier Urra. ¡Urra! ¡Urra! Profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Urra ha analizado el perfil de Putin en el programa de televisión Más Vale Tarde, de La Sexta. Y lo que ha dicho Javier Urra es que Putin tiene una mirada reptiliana, mientras añadía que es una clave del perfil psicopático del elemento este. O sea, no está diciendo que sea un reptiliano. Está diciendo que tiene mirada reptiliana, mirada de reptil, de sierpe, de malo, que es. Y todos venimos de reptil. Claro, evidentemente, todos guardamos adentro en el cuscurro de adentro del cerebro, de nuestro cerebro de cada uno y de cada cual, tenemos el cerebro de reptil. Lo que pasa es que a Putin se lo invade completamente. Bueno, seguía comentando el psicólogo español. Entra en Ucrania y ya está amenazando a Suecia o Finlandia por su potencial entrada en la OTAN. Las palabras del psicólogo forense español no han pasado desapercibidas en las redes sociales, donde numerosos internautas han considerado que Urra ha reconocido a uno de los suyos, ya que él podría ser otro reptiliano. Los que han dicho esto es que no leen bien, ¿sabes? Porque claro, yo lo que os estoy leyendo es el artículo tal cual, como lo han redactado en la página web esta de Marras. Y continúa ese artículo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las últimas palabras del profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, quien señala que Putin podría estar desafiando a su misma especie. Coño, claro que está desafiando a su misma especie. A los seres humanos está desafiando. ¿Qué tontadas son estas, por favor? Ya ves tú, diciendo que tiene una mirada reptiliana y que está desafiando a los de su especie, ya se monta en una... Es que son de lo que no hay, de verdad. Ahora, que eso no quita que sí que haya verdaderos ejemplos de bocachanclas que sí afirman la existencia de los reptilianos, como por ejemplo Simon Parkes, concejal laborista británico, o Svetlana Peumonova, que cuando se presentó a las elecciones para la alcaldía de Moscú de 2013, afirmó que los reptiles de Nibiru residían en los montes Ziguli, al sur de Rusia. Que me quieran poner a este psicólogo a la altura de estos dos eventos, pues chico, no hay por dónde cogerlo. En cualquier caso, existan o no existan los reptilianos, que ya te digo yo que no, la única verdad es que cada vez nos estamos acercando cada vez más a nuestra propia destrucción. Hoy tenemos un programa muy transmetal, ¿eh? Ya lo vengo avisando. ¡Distracción! Diabolical será el título del 15º álbum de estudio para los veteranísimos Thrashers Teutones. Disfrutamos ya del primer adelanto de ese nuevo trabajo. Sin fe en la humanidad. No faith in humanity. Si hacemos caso a los de la web, esta en vez de Humanity es Humanity. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Zanzaroya Records. La sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Bueno, que se me han acumulado aquí los saludos de los ternascos y las ternascas que ya por fin están diciéndonos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que están en la escucha. Tenemos desde la capital de Españistán a nuestro querido Elías de los Ratones Colorados. Poquito Zaragoza Styler de pila con Eli Creator. Nafarroa Pride de Murchante Sanhammer. Nuestra ternasquilla Tania también desde la capital de Pakistán. Y un poquito más de Nafarroa Pai, esta vez desde Tudela con Félix. Yo me pensaba que había más saludos, pero lo que había es conversaciones al hilo de la noticia tonta, ¿no? De lo de que Vladimir Putin es un reptiliano. De la página esta de barras, dice Elias. Pues, ¿dónde comprar las drogas estos? Que vamos a comprar también nosotros. Félix nos pregunta que si hoy la cosa, si hoy toca lagarto para comer, pues parece ser que sí. No toca lagarto, que lagarto, ay. Bueno, ya iremos saludando conforme entren más ternascos y ternascas. El caso es que estamos ya en la sección de Zanzaroya Records, como cada jueves, a escuchar una de las canciones que nos recomienda nuestro amigo Peguero desde el Pub Edwards, donde nos echamos los pelotazos y las cervezas y las fiestuquis aquí en nuestro pueblo, en San Pere Galanda. hoy nos recomienda un tema que fue corte número 8, bueno, fue y es de Extraños en el Escaparate, el décimo álbum de estudio en la carrera del rockero granadino más grande o más importante que ha dado este país. Si no sabes de quién está, de quién estoy hablando, pues obviamente se trata de Mike Rivers, Miguel Ríos. Por cierto, este Extraños en el Escaparate fue publicado en 1981 y viene alguno de los grandes éxitos de la carrera de Miguel Ríos, como el Bienvenidos. No, el Bienvenidos no, en el año 2000, en el año 2000 es la canción que viene. Decir como curiosidad que el disco fue inspirado por un libro del mismo título, Extraños en el Escaparate, de Jaime Noguerol, que además escribió las letras de dos de los temas, uno de ellos precisamente el tema que vamos a escuchar, un tema titulado A Tumba Abierta y que suena así. Y por cierto, aparte de en España, nos está escuchando en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Alemania. ¡Qué lujazo! Se quiso descolgar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Welcome to the Mortal Mayas. Bienvenidos al laberinto mortal, welcome to Mortal Maze. Así arranca el corte número 2 del álbum debut homónimo, o sea, de Mortal Maze, de la banda que vamos a entrevistar hoy. Y valga la redundancia, que son los Mortal Maze. Welcome to the Mortal Maze. Mortal Maze elevado al cubo. Hoy en Pequeño Ternasco vamos a tener a Héctor Velasco con nosotros, a la voz y guitarra de esta banda segoviana de thrash speed metal. Escuchamos un poquito este Mortal Maze y ahora mismo lo tenemos en entrevista. Recordaros como siempre que cualquier pregunta que le queráis hacer llegar me la escribís en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera y se la haremos. Don't think of the hell, you know which one is the action. Rejoin the queue now, help those who are real. See you waits here to your top. Si todo va como debe ir, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Héctor, como os decía, cantante y guitarrista de Mortal Maze. Muy buenas tardes, Héctor. Héctor, hola, hola. Hola, hola, Eo. Héctor. Hola, buenas. Ahora sí. No sabía muy bien qué pasaba. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a Salto Mata Radio Rock, bienvenido a bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock, que estamos muy contentos de que y agradecidos, obviamente, de que hayáis decidido uniros a esta plataforma para, pues eso, para sumar fuerzas a todas las demás bandas, programas de radio y webs colaboradoras que estamos tratando de que esto del rock y el metal no decaiga. Nada, joder, muchas gracias a vosotros también, es mutuo. Bueno, Mortal Maze, álbum debut, título homónimo al nombre de la banda. Una banda que se ha formado en el año 2016 en una pequeña localidad de Segovia, lo que no sé en cuál. En la Granja de San Ildefonso, un pueblo así muy pijillo en la sierra. Hombre, la Granja de San Ildefonso, ahí son las judías esas, ¿no? Que se ponen en los restaurantes de la capital segoviana, ¿no? Los judiones de la Granja, que tengo eso, entendido. Sí, sí, de ese pueblo somos nosotros. Si bueno, te veo un día, te llevo un par de kilos. No me gustan las judías blancas. De hecho, tengo yo una anécdota. Yo fui a comer a Casa Duque. Ah, bueno. Estuvimos hace mucho tiempo. Parte de la mafia española segoviana, ¿eh? Sí, sí, descarado. Yo es que esto fue hace muchos, muchos años, ¿eh? Yo iba a un colegio curas. E hicimos un intercambio con otro colegio de Madrid y nos llevaron a comer allí. Y claro, yo, un restaurante, pues claro, se le notaba contradicción, una cantidad de fotos de famosos que habían ido ahí a ese restaurante, el duque este con todos los medallones esos que se pone y tal. Y bueno, Sacan, claro, se lo sacaron pues judiones de la naranja. Obviamente que pues otra cosa no, pero aquí comer lo que quieras. Y te puedo hacer lo que quieras o poco. Pues bueno, sacaron aquellos platos, estábamos un montón de críos, obviamente. Y sacaron aquellos platos y tenían una pinta excelente. Yo ya sabía que no me gustaban las judías blancas, pero con tan buena pinta que tenían, decidí echarme una a la boca y fue metérmela a la boca y escupirla. No veas tú. No veas tú cómo me miró toda la gente en aquel restaurante y el chef y el que estaba en la sala, ni te cuento. Porque era un crío, si no me dan una paliza. Contaría yo, no debía tener ni 13 años cuando sucedió aquello. Bueno, estamos hablando de algo que no me gusta de la granja de San Ildefonso, cuando lo que me gusta es este grupo que sale de esta pequeña población, Mortal Base. Oye, cuéntanos un poco cómo. Porque además es que está empezando a ser bastante habitual que las buenas bandas de thrash metal que están saliendo aquí en La Piel de Toro últimamente no están saliendo precisamente en las capitales. Y es un hecho que me llama la atención y que creo que hay que destacar. ¿Vosotros cómo os dio por practicar este estilo? Pues sí, a ver, yo creo que también en la era de internet sí, pues es más. Hostia, se me digo dos veces, es como difícil de cojones hablar. A ver ahora. Pues eso que sí, que como en las capitales antes era más sencillo, ahora como tenemos internet y todo, la verdad no necesitas estar en un núcleo urbano grande para escuchar música, no, ni para tener más facilidades a la hora de hacerla, ni. Entonces, yo creo que esa puede ser la razón un poquillo. Uh-huh. Obviamente, esa es una de los motivos principales, pero no deja de ser un hecho curioso, ¿no? O sea, a ver, tenemos un ejemplo clarísimo con Ángel Usa Patria, ¿no? Desde Albacete. Pero es que en Albacete la escena atrás también está dando más buenas bandas. Y bueno, sucede lo mismo con en la zona de La Mancha, Castilla-La Mancha y ahora también Castilla-León, ¿no? Es algo que a mí particularmente me gusta bastante, ¿no? Que las buenas bandas ya no tengan que verse sometidas a la tiranía de las grandes capitales, ¿no? Que parece que si no estás en una gran capital no puedes hacer nada, ¿no? No, sí, desde luego, es un lujo. Aparte también con las facilidades de autoproducción, que ya no tienes que ir a estudiando y así. Sí, se ha igualado un poco. Otras cosas peor, pero en este ámbito sí que se ha igualado un poquillo el rollo. Bueno, tenéis una primera demo también homónima del 2018, os formasteis en 2016. A ver, estamos hablando de ya 6 años como formación y entiendo que ha dado para mucho. Quizá los dos últimos años, obviamente, no tanto. Pero sí que en tema de, ya no discográficamente, pero sí en tema de conciertos, imagino que sí que habéis podido rular bastante y cuéntanos un poco qué es lo que se percibe, ¿no? Cuando estáis en el escenario, ¿qué feedback tenéis? Pues sí, a ver, la verdad que hemos sido un poco precoces, ¿eh? Teníamos ganas de tocar y sacamos una demo y ya nos íbamos a girar por todos los sitios que podíamos, solo con 5 temas grabados, tenemos más hechos, pero bueno. Y nada, nos movimos por toda España un poco, tenemos un mapa político de España así, vamos tachando todas las provincias, el objetivo es ir a tocar en todas. ¿Cuántas os faltan? Así de cabeza, ¿cuántas os faltan ahora mismo? Pues a ver, hay 52 contando Ceuta y Melilla, nos faltará, no sé, es decir, el 75% así, nos faltará otra vez. Ah, el 75%, vale, porque pensaba que habéis tocado ya el sí, 75%, sí, y digo, joder, pues sí que han tocado, sí, hostias. No, nos quedan eso. Vale, o sea que hay mucho recorrido por delante, afortunadamente. Bueno, vamos a mandar un saludo hasta Honduras, porque se acaban de conectar un par de personas desde el país, creo que es centroamericano, ahora a ver si ahora la voy a cagar, creo que sí que es centroamericano. Un saludo, como diría que él viva Honduras, aunque estemos en Ecuador. son un total de, creo que, 12 cortes, corrígeme si me equivoco. Eso, sí. 12 cortes. No, 12, contando la intro, 12, sí. Ah, vale, contando con la intro son 12 cortes, lo que vendría a ser canciones en sí, ya podemos decir que sería una menos, ¿no? 11. Sí, bueno, la intro tuvo su curro también. Me expresa mal. No quería desmerecer para nada el trabajo de las intro, no, porque hay que discurrirlas y hay que grabarlas igual, obviamente. Sí, no me la he tomado así para nada, no te preocupes. Ya no la disculpa para ti, sino disculpa general, porque es que yo también soy muy poco de intro, ¿sabes? Es un defecto que sí, en general, En general la gente es muy poco de intro, suele ser la que pasan. Yo incluido también, de verdad. Oye, el empezar a girar tanto con esa primera demo, con tan solo 2 años de existencia, me gustaría saber si es el primer proyecto tuyo o vuestro de la banda en general, o ya veníais de distintas formaciones antes de montar Mortal Maze. No, veníamos de una anterior, llamamos Metal Symphony, es un poco pretencioso el nombre, que éramos pues eso, unos chavalines, un grupo de versiones con una canción o dos propias en castellano. Todos los integrantes somos los mismos, salvando al bafista, que se nos fue y entró Fer, de Hijos de Oberón. Hijos de Oberón, que es también de la zona, esta banda, ¿no? Entiendo. Sí, es de Segovia, un pueblo grande que hay por aquí, se llama Cuellar, así. ¿Fernando comparte formación con Hijos de Oberón o está exclusivamente con vosotros? No, están los dos a la vez, ¿no? Es que, claro, siendo bajista o batería, les toca compartir. Eso es bastante recurrente, poco, ¿no? Aquí en Segovia, como es tan pequeño y así, es que habrá a lo mejor 10 bandas y todas comparten música. Me da igual, tú hablas con cualquier grupo de Barcelona y sabes perfectamente que si hay, yo qué sé, 25 bandas de thrash metal, baterías hay 6 y están en las 25. Sí, eso pasa en todos lados, macho. Y con los bajistas pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que siempre parece más que tira la guitarra o la voz. Guitarristas, tú le pegas una pata a una piedra y salen guitarristas, pero bajistas, baterías, cantantes es más jodido. Joder, macho, y el bajo es una cosa que entiendo yo que también tira bastante. Estás frente en el escenario, tiene menos cuerdas, yo qué sé. No, sí, claro. A ver, cuando tienes 16 años y aprendes a tocar un instrumento, pues quieres tocar la guitarra, porque es la que es heavy y pues eso. Claro, claro, claro, claro. Bueno, yo soy bajista en otra banda, no les merezco el bajo para nada. Hombre, obviamente. Si no, te íbamos a echar la bronca también, ¿eh? Bueno, pues. Oye, hemos disfrutado de este tema del corte número 2 de Mortal Maze, incluido el Mortal Maze, de los Mortal Maze. ya habíamos escuchado aquí en el programa Burn Church Burn, y creo que también pusimos, la última vez que os hicimos sonar, a Beyond the Evil, que por cierto pasa por uno de los temas que mejor responde la gente en vuestros conciertos en directo. ¿Te parece si escuchamos otro de esos temas que vosotros remarcáis como que mejor funcionan en directo y así la gente lo conoce? ¿Te parece que escuchemos una cervecita más? Por supuesto. Me la voy a tomar mientras, Pues escuchamos ese corte número 10, One More Beer, y continuamos con esta entrevista con Mortal Maze. Another night we go to the pub. Nothing to celebrate, everything to celebrate. Another night we're here to join the club. They are our mates, what how we are to raise. One beer, two beers. Three beers, one beer. Let a beer disappear. Let you fall down. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Pues ya tenemos a la escucha nuestro tenazco más... Además de los que más le gusta este estilo de thrash metal, como es desde la Catalonia Crew, tenemos también apreciaciones aquí que nos ponen en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestros tenascos y tenascas. La que más activa está siendo Tania, que dice que qué curioso cómo cambia la voz para cantar con la voz profunda que tiene luego al hablar. Oye, Héctor. Sí. Sí. Hola. Muy buena. Que le llama la atención a nuestra ternasquilla Tania desde Madrid, que el hecho de que tu registro sea tan agudo cuando tu voz natural para hablar le resulta tan grave. No te he entendido nada, lo siento. Ay, perdón, que nos dice nuestra ternasquilla Tania desde Madrid que le llama la atención el hecho de que tengas una voz tan grave hablando y que luego des esos registros de agudos en las canciones, que le ha llamado la atención. Y además dice que sin palabras, que gratamente impresionada. Sí, me lo ha dicho mucha gente. A ver, yo tiro de falsete y luego lo rasgo y ya pues te lo quito, pero mi voz no es aguda para nada, desde luego. Sí, bueno, yo también aprovecho un poco ese registro para subir y bajar en los temas y pegar esos cambios que a nosotros nos gustan, ¿no? Es que hay que reivindicar, ¿no?, el hecho de que para cantar ese tipo de estilos de metal o de metal más duro o más extremo, inclusive, no están exentos de requerir una técnica vocal desarrollada, ¿no? Sí, a lo largo de la vida he hecho lo que podía, he intentado ir mejorando. Al principio me hacía daño, pero bueno, el propio cuerpo me fue diciendo cómo hacerlo sin cascarme. Y eso, por muchos años de práctica, al final, ¿qué hace? Me acuerdo la primera vez que me salió un grito de esos, que me quedé flipando, porque yo, ¡hostia! Y eso, y lo intenté otra vez. De verdad, con unos cuantos consejos, cuando alguien que sabe te dice cómo hacer las cosas, te sorprende, ¿no? Se sorprende uno mismo de lo que es capaz de llegar a realizar, ¿no? Estaba ahí dentro realmente, pero no sabías cómo sacarlo, ¿no? Además, es que me acuerdo que fue con la canción de los fans, de los Kids, en la banda anterior que teníamos, que pegué un gritazo y me salió de la hostia y digo, hola, yo quiero seguir haciendo esto. Pues bueno, a fe que lo estás haciendo, ¿no? Porque la verdad que sí, escuchando el disco se observa que la capacidad incluso de cambio de registro en los mismos temas no te es dificultosa o tienes cierta facilidad para hacerlo. Sí, bueno, a ver, fácil no es. Bueno, es como todo, cuando sabes un poco hacer algo, te sale más fluido, como aprender a jugar un juego muy difícil de mesa o cualquier cosa. Es práctica, práctica y más práctica. Como suelo decir yo, a puro repetir, ¿no? A puro repetir las cosas salen. Exactamente. Sí, a nosotros nos sale bien porque hacemos 4 días el programa a la semana. Entonces no, ya ha llegado el momento que se tiene que salir bien sí o sí. Si no, apaga y vámonos. Bueno, dime por favor en qué momento del año pasado salió este álbum debut vuestro, por favor, que no, es una fecha que no tengo clara. Hay confusión con esto porque realmente ha salido el 1 de enero de este año. El mismo día de comienzo del año, vale, perfecto. Eso es, pero entonces como lo subimos a Spotify, no sé qué error tuvieron, lo subieron allí el 28 de diciembre del pasado, por eso hay un poco de... Ajá. Vamos, en teoría el disco salió el 1 de enero, no sé qué les pudo pasar. No, además lo cojonudo es que ahora miro, tengo aquí delante la ficha, pero como no la estoy mirando para preguntarte, y luego me doy cuenta, joder, me está diciendo lo que yo ya tengo escrito aquí. Sí, oficialmente el 1 de enero, vamos, que estoy siendo espabilado, el 28 ya lo podía escuchar. Bueno, un par de meses con el disco en circulación, creo que el feedback, al menos en cuanto a escuchas y tal, está siendo positivo, porque yo también vengo observando que bueno, estáis interviniendo en varios programas, el disco se está meneando bien. Lo que yo ya no sé es si habéis tenido oportunidad de presentar algo en directo en este principio de año, que parece que la cosa se está relajando un poco o que parece que se está empezando a dar cancha nuevamente a conciertos en directo. ¿Habéis tenido la opción? Sí, hemos hecho dos conciertos, uno aquí en Segovia, en una sala de octavo arte de aquí, que la verdad, nuestro primer solado, si alguien está escuchando, la hostia de gracias. Hombre, claro que sí. Y luego nos fuimos a Mérida, a La Forja, la sede de la Asociación Acero, que también estuvimos allí defendiéndolo, y bastante buena repercusión, la verdad, a todo el mundo le encantó. Y eso, estamos intentando, no sé si era COVID o que todas las bandas están intentando tocar y se quedan sin fechas o no sé, pero me está resultando, frente a mí como al management, me está resultando bastante difícil conseguir fechas, ¿no? Sí, no, la cosa está realmente complicada, ¿eh? Es un problema que estáis compartiendo muchísimas bandas, bandas incluso con mayor recorrido que vosotros, y están teniendo serias dificultades. Joder, me están diciendo a mí de que les consiga bolos, digo, oye, tronco, digo, yo con la radio tengo bastante, no me pidas además que te salga. Claro, y muchas salas y festivales que, claro, están retomando las bandas de hace dos años de ediciones canceladas y tal, entonces... Claro, también. Como que está el grupo bastante bien, ¿no? Si ya es complicado entrar en ciertos circuitos, si además, claro, todavía tienen que dar salida a lo que ya había contratado o había palabrado, pues obviamente mucho más... Hombre, siempre está la opción de que sí, alguna de esas bandas incluso haya dejado de tocar, porque habrá muchas bandas que se hayan caído, ya no del cartel, sino de la actividad musical, porque es que han sido dos años jodidos, ¿eh? Sí, nosotros mismos en algún concierto que teníamos preparado lo hemos ido a retomar y a lo mejor éramos cuatro bandas y dos ya no existen, que digo, hostia puta, majo, cómo va a dar palazo, ¿no? Sí, bandas, webs, programas de radio, nosotros aquí teníamos casi 70 programas y ahora superamos los 50 escasamente, ¿eh? O sea, se ha llevado por delante mucho esta puñetera pandemia y sobre todo en cuanto a cultura y a lo musical y al rock ya ni te cuento. Sí, ha sido bastante duro para todas las partes, además, porque claro, cuando alguien vive la música en directo es muy jodido. Oye, imagino también que en esos dos conciertos habéis tenido la oportunidad de haber vendido algún disco ya. Cuéntanos un poco aquí a la gente, sí, a la audiencia, qué opciones, aparte de los conciertos en directo, tienen para hacerse con este Mortal Maze, vuestro trabajo debut. Bueno, pues a ver, por internet, a través de nuestro mail o por el propio Facebook, nos pueden pedir y lo enviamos. Y si no, en físico, en Valladolid, en Segovia, se puede conseguir también en varios locales, así de rock o heavy metal. Bueno, pues si te acuerdas de alguno y lo nombras, a lo mejor alguien le da por acercarse y píllaselo físicamente. Claro, sí, en ello estamos. Boca a boca, intentamos por internet que se entere la gente también. Uh-huh. Y que, pues, a ver si nos pueden echar un cablecillo, que a nosotros la verdad que nos viene que te caga. No te voy a mentir. Entonces, principalmente vía vuestras redes sociales, por mensaje privado o al correo electrónico, que también figura en vuestras redes sociales, la gente puede solicitarlo, ¿no? Y obviamente también hay un punto más de acceso a esas redes sociales y a ese disco físico de Mortal Maze, que es precisamente pues en la página que ahora esta banda tiene, la web de asaltomatarradiorock.com, donde podéis ver varios vídeos, podéis conocer un poco su historia y acceder directamente a esas redes sociales de la banda, en las cuales podéis poneros en contacto con ellos y adquirir este álbum debut, este Mortal Maze de Héctor y toda la cuadrilla. Oiga, no he nombrado prácticamente. Hemos nombrado a Fernando, pero no hemos dicho el resto de componentes. Héctor, el que tenemos en entrevista a la voz y guitarra, Diego de la Viuda, coros y guitarra, Fernando López, del que ya hemos hablado, al bajo y coros, y Iván Velasco, que intuyo que es tu hermano o familiar tuyo, seguro, a la batería, ¿no? Sí, mi hermano. Vale. Mi hermano pequeño. El hermano pequeño ha tocado la batería. Tato, sí. Te ha tocado la batería. Sí, un poco pantera. Bueno, pues vamos a despedir esta entrevista, porque es que se nos echa el tiempo encima. El programa dura una horita y ya tenemos que sacar 10 minutillos más que tenemos reservados. Así que muchísimas gracias, Héctor. Vamos a estar en contacto y muy atentos a todo lo que vayáis haciendo, y aquí se informará pertinentemente de todo lo que acontezca alrededor de Mortal Maze. Y vamos a despedirnos con el penúltimo corte. No, sí, penúltimo corte. Es que lo tengo tan pequeñito. Deathmination, ¿no? Que se titula, ¿verdad? Deathmination, sí. Un temón. Muchas gracias a vosotros, al equipo, a los oyentes, a todo el mundo, que hace un tiempo que es lo más valioso que tenemos en escucharnos. Pues estamos encantados, la verdad que el agradecimiento es mutuo y para mucho tiempo, tío. Eso será buena señal y querrá decir que hay mucho Mortal Maze por delante. Deathmination, Mortal Maze, sonando en Pequeño Ternasco. Nos despedimos, Héctor Velasco. Un abrazo, amigo. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo. Y escuchamos ese, como ha dicho Héctor, temazo. saltomatarradiorock.com. Los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni, aunque hoy de una manera un poco distinta. Nuestro Ternasco Rafalillo nos hizo llegar esta primera cover que aparecerá en ese disco tributo al genial rockero navarro Un tributo que saldrá a la venta el próximo 6 de mayo en 3 LPs, 2 CDs y 2 CDs en edición digital y tal. Y como has podido detectar, los primeros en salir a la palestra a mostrar qué es lo que se ha hecho en ese disco homenaje son los Marea. Con este tema titulado El Trompo, que aparecía en el Bésame, del disco de Barricada del 2002, con letra de Cuchi Romero. Y con esta canción nos vamos a despedir hasta la semana que viene, porque no queda tiempo para más Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta el lunes. A disfrutar del fin de semana. Ahora, no me resisto a anunciarlo. Voy a chafar la canción, pero no me resisto a anunciarlo. El próximo jueves 24 de marzo vamos a estrenar una canción que desde la conciencia rockera, desde por iniciativa de Des, de la vía propia, de Félix, de Sam, de Diego, hemos decidido hacerle una canción. Decidimos, el mismo día de la muerte de Bonnie, decidimos hacerle una canción. Está grabada y este próximo viernes 24 de marzo se estrenará en formato... Viernes no, jueves 24 de marzo la estrenaremos en formato videolíric. Esta canción se titula Todo al 8 y será el... verdadero homenaje con una canción escrita, no una cover, una canción escrita para Bonnie de parte de toda la tribu Ternasca. Y de toda la conciencia rockera y de todo Asalto Mata Radio Rock. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación... buen fin de semana a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.